Bonjour. Petuke le super choc de Chorambemba. Ya matinda ve ya. Oye, Zeli no quitan le robo sengo, eh! Allez, tout le monde, le boca mobali nicolo! Chile Masua. Nana boya matamboy. Nana boya mindondo. Nana boya matambo. Si de pata na boca. Mana lola kaka show. Lori Paolizi. Aya, mi se chora lola kaka bi. Bana FBI. Lopomba lola kaka show. José Consolo. chege Mato nuzolo flora yasa Ibala makuiza poste makwela Jampi wable Dix talei Cabo.